Instinto de conversación. Hasta la medianoche en Del Plata. Hoy tan solo estoy tratando de llegar a vos y creo un nuevo camino. Tal vez esta canción viene a mí. Los recuerdos del ayer quiero tener una chance más. Es porque siento aún en mis labios el sabor de tu piel, de tu cuerpo y de tu corazón. Es porque estoy sintiendo muy profundo dentro mío que todavía está. Para vos, todo mi amor. Ha pasado mucho tiempo de la separación. Bueno, esto está listo. Esto está listo. Bienvenido, Juan Antonio Ferreira. La verdad, ¿qué te puedo decir? Lo que quiera. Para mí es un gran placer saber que puedo contar con una puerta abierta de un medio de comunicación. En este caso, de la excelencia de la radio. Es una comunicación que uno tiene con una base auditiva, pero bueno, si uno puede ser lo suficientemente locuaz, es muy probable que pueda generar imágenes auditivas en la cabeza del tipo que está escuchando esto, sin vernos. Entonces eso, si se puede lograr, la verdad que es un tipo que es un capo. Badía hacía eso. Este estudio lleva su nombre. ¿Ah, sí? Así que a lo mejor es un recién poco... Recién vi una foto. Es un poco premonitorio. Este es el estudio Juan Alberto Badía y aquí trabaja su sobrina. El Capitán Beto. Es una de las locutoras de esta radio. Mira vos. Su sobrina. Señor Juan Antonio Ferreira es JAF. Las iniciales de sus dos nombres y su apellido es... No cabe duda, uno de los mayores exponentes del rock y del blues criollo. ¿Le gusta eso? ¿Le gusta así? Comenzó su carrera de muy chiquito, a los 12 años ya andaba sonando por los escenarios allá de Ituzaingó, ¿no? Con La Máquina Infernal. Y desde ahí, algunos que éramos adolescentes en los 80, lo tenemos ahí pinchado con alguna chinche de la memoria. Integrando la mítica banda de rock pesado Riff. Pero rápidamente todos nos fuimos acompañando tu carrera, que te transformó en un artista de un romanticismo no meloso, sutil. Tu versión del tema de Clapton, de quien fuiste telonero, ¿no? Sí. Es una letra sencilla, un homenaje a la mujer, pero que creo que ha enamorado al 70 o 75% de las mujeres argentinas. De lo que más estoy orgulloso de Maravillosa esta noche es de haber hecho la adaptación, que no traducción. Uh-huh. Y de esa manera creerme yo lo que estaba cantando. Y aparte, también de respetar el tempo, los acordes, la parte armónica y melódica del, del autor, ¿no es cierto? Porque quise hacer una versión respetuosa, justamente, de la del autor, simplemente cambiando el idioma. ¿Te escuchó? Él aprobó, el tipo aprobó, sí. Se le mandó de acá, de Argentina, y dijeron, sí, ok, hágalo. ¿Lo trataste cuando fuiste telonero de él? No pude llegar en ningún momento. Quería, pero no... No pude llegar yo y otros cuantos que queríamos verlo, ¿no? Aunque nunca jamás fue santo de mi devoción el hombre. Para mí es un... Contame, Che, pero que el tipo para mí es un excelente continuador de las... enseñanzas que le dio el gran B.B. King y Freddie King y algunos otros más. Sí. Él aprendió eso y toca eso y también tiene otras cositas más, bárbaro. Pero él mismo decía, por ejemplo, que cuando estaba tocando con Johnny Winter, R.I.P., Responsa in Pace, que Dios lo tenga en la gloria, nos abandonó hace muy poquito, iba a venir muy pronto a la Argentina a tocar él. Eso mucha gente no lo sabe. Y él murió. Johnny Winter, bueno, cuando tocaba junto al lado de Johnny Winter, bueno, no, él no, decía, yo llegó un momento que no toco más, no puedo tomar más. Y lo mismo decía de Jeff Beck. Y ni hablar de Hendrix, cuando llega Hendrix, Dios mío, y se sube en el escenario de la banda número uno de ahí. Entonces empieza a tocar y... Esto lo cuenta el mismo Ginger Baker. Johnny Winter es uno de tus guitarristas preferidos, ¿no? Johnny Winter me gusta mucho, sí. Él pifia tanta cantidad de notas en la búsqueda y se deja llevar por el sonido de la viola y no importan los pifies. Tampoco el tempo y ni la afinación. Es un corazón. Y un hombre muy respetuoso le dio un lugar... increíble a uno de sus maestros, a Muddy Waters. La verdad que es muy respetado, por lo menos por mí. El mundo del blues es un mundo, alguna vez alguno decía, tres notas al corazón directo, ¿no? Sin intermediario. Es un mundo muy afectivo. Uno en general escucha a los músicos de blues siendo muy respetuosos y bastante generosos con sus colegas. Eso es una impresión de un... el ego como yo, de alguien que es un mero escucha, o realmente es un mundo de músicos nobles? Se supone que para tocar blues tenés que tener grandes sentimientos, grandes cargas emotivas. Todos tenemos eso desde muy temprana edad. Y si pudiéramos expresarlo de una manera sencilla desde el punto de vista técnico, pero con... teniendo un contacto en el lenguaje, en el léxico, en el uso del verbo, un contacto con el sentimiento más íntimo, y eso poder decirlo, y los que entienden el idioma en el que uno habla, conocen un sentimiento bien profundo e íntimo. Si se puede hacer eso, bueno, es que eso es un capo en materia de comunicación. Si eso es de gusto popular, entonces sobreviene un ídolo a nivel mundial. Que a veces pasa. A veces pasa. Regresa a mí. Si me faltas un solo instante más, creo que voy a morir. Un blues es una música muy sencilla, se toca con tres tonos, con dos o con uno. John Lee Hooker hacía eso. Y tenés que decir algo que tiene que ser muy íntimo, realmente, y contarlo, y compartir eso al aire, esperando no lastimar a nadie. Yo, por lo menos, hago eso. Así es que sobreviene una comunicación. Cuando la comunicación se da entre dos personas con el mismo color, resulta que hay felicidad. ¿Hay un público de blues en Buenos Aires? ¿Hay un público de blues en la Argentina? Sí, y de chacarera también. Sí. Hay un público que está esperando escuchar y ver cosas interesantes. A veces no tienen que ver con lo artístico, sino con necesidades primarias que tiene el ser humano, sobre todo en la etapa del desarrollo, que es cuando uno es pibito, chiquito y adolescente. Así que, bueno, esperamos. Vos sos un músico independiente, producís tu obra, producís toda tu obra ahora. Ahora sí. Sos un artista consagrado, sos un tipo que ha vendido muchos discos, que sos conocido por todos. ¿Qué te llevó a decidir ir por este camino? Que cada vez toman más músicos, ¿no? ¿Qué te llevó a ser un músico independiente? Como primera medida, no quería aceptar, no quiero aceptar, directivas de gente con más poder que yo, que me lleven por un camino por el cual yo no quiero transitar, a nivel artístico. O sea, en la esquina acá hay un semáforo, y si está rojo, vos y yo, todos paramos, porque está rojo. Es una ley. Pero artísticamente, yo quiero estar totalmente libre, porque aparte de eso me permite mostrar siempre la misma jeta frente a los mismos tipos. Entonces, finalmente, si yo puedo lograr eso, que de la única manera de lograrlo es haciendo lo que yo quiero, nada más que eso, entonces puedo mostrar la misma jeta todo el tiempo. Eso provoca, tarde o temprano, confianza del fanático en su ídolo. La confianza se rubrica cuando el tipo lo conoce personalmente y entonces comprueba realmente quién es, energéticamente. Algo ya pudo pispear en las actuaciones en vivo, porque es imposible mentir en las actuaciones en vivo. Sobre todo cuando haces muchas y durante muchos años y décadas de tu vida. Es una cosa que tarde o temprano siempre la mentira se cae, ¿no es cierto? Entonces, cuando hay una confianza, sobreviene un relax que te da estar confiado. Y podés descansar de las tensiones corporales, por ejemplo. Eso es un placer. ¿Haciendo qué? ¿Escuchando a un artista? Sí, pero si comes una papa frita y te pasa lo mismo, bienvenida a ser la papa frita también. O un paseo descalzo por el pasto, por ejemplo. Por ejemplo, qué sé yo, ¿viste? Las cosas que a cada uno le hacen bien. A mí me hacen bien algunas cosas. Eso me da el placer que viene con el relax. Jaf, déjame mandarle un saludo fuerte a Gigi Alderete y su hermano Raúl desde Tucumán. Tucumán. Nos están escuchando. Ahí Raúl está está afrontando una de esas encrucijadas que la vida ofrece de vez en cuando. Y bueno, seguramente lo está haciendo con espíritu blusero. Y también quiero contarle a nuestros oyentes, antes que puedan ver algunos pedacitos que subimos, violando el espíritu de la radio, porque le ponemos imagen, subiendo un pedacito de videos o de pero fotos. Son estáticas. Es verdad, hay algún videito también ponemos, porque bueno, así, viste cómo es la tecnología y el presente se nos impone a la voluntad. Huff está con una guitarra desde que la sacó de su funda. Yo te voy a confesar, llegaste y miré la funda y dije, ¿qué habrá traído acá? ¿No? Porque la forma de la funda desconcertaba. Es una guitarra de una caja realmente muy pequeña. Y muy hermosa. Rayano en lo mandolinesco. Eso iba a decir, un sitar, ¿no? Esto, por ejemplo, es lo más grave que tiene. Y está afinada un semitono abajo. Entonces es una guitarra de escala corta. Esa es la bordona, con una, ¿no?, cajita, claro. No tiene graves. No tiene graves. Es todo medios. Una guitarra renacentista, digamos. Bueno, se lleva fenómeno con esto la guitarra, ¿no? suena bárbaro, suena linda, me gusta mucho. Por ahí no afina del todo, pero bueno. No, con bueno. Pero eso es la guitarra. Le pregunta acá el señor locutor, enfocando un dedo pulgar hacia arriba y con un signo de interrogación en su rostro a nuestro jefe de técnica en la mesa de control, si va todo bien. Y el hombre que es del club de los míos, bien pelado, dice, ok. ¿Eso qué significa? ¿Que está saliendo bien al aire? Bárbaro. Pero además es un operador que sabe de música. Es un operador con bisturí fino. No te pongas, escuchá, cerca de este hombre porque no, te opera. Es de lo que corta, por lo sano. Jaff, antes que nos vayamos a la tanda, vamos a la información dura. Vos estás con un material del año pasado que estás presentando. En diciembre del 12, saco a la luz este disco, el último, ¿no?, que se llama Canciones de Amor. Entonces tiene todo el 2013... y lo que va el 14. Fabriqué unos cuantos discos, creo que fueron 2000, y los vendí todos, pero en poco tiempo. Pero después no me dio ganas de continuar haciendo eso. A veces, y con respecto a mi laburo, yo tomo algunas decisiones por un impulso, y siento un montón de cuestionamientos por parte de mucha gente cercana y no tanto, y con sus razones me dicen un montón de cosas, pero yo me siento bien aún fracasando en alguna en algún logro no obtenido, pero bueno, lo hice de mi cabeza. Entendí, sos un espíritu exquisito y antieconómico. ¿Antieconómico? No, loco, yo me adapto muy bien, loco. Te adaptas soy muy bien. Sumamente adaptable, sí. Che, ¿estás tocando dónde ahora? Y ahora voy a tocar el 28. Toco antes, también ahora me voy a Caleta Olivia, después Santiago del Estero, qué sé yo, ¿dónde voy? Por acá, en la trastienda estás tocando, ¿no? La trastienda es una situación especial, eso, la verdad. Es un lindo lugar para tocar, ¿no? Y tiene una trayectoria y un nombre muy, muy grandes dentro del ambiente. Aquí en Capital Federal, muchísima gente importantísima pasó por ese escenario. Y bueno, todo el mundo quiere tocar, todos queremos tocar ahí porque es de un muy, muy buen nivel, el sonido siempre es bueno, entonces todos queremos ir ahí. La verdad que un gran placer poder concretar este show del 28, jueves 28 de agosto. Jueves, ahí de este mes, ¿no es cierto? Bueno, eso es por el apoyo de mis fanáticos, es así de sencillo. Puedo subir a ese escenario y tocar para todos ellos porque ellos me apoyan a mí comprando los tickets para escucharme tocar en vivo y comprando mis discos también. Esto es así. O sea, yo soy profesional porque todos estos tipos compran mis discos y compran los tickets. Es así de sencillo. Entonces, ¿cuál es la predisposición que yo tengo que tener para con ellos? Del 100%. En todo momento. Entonces, eso es una decisión que algunos pueden llegar a cuestionar. Pero hago esto y tengo esta postura social desde hace muchos años y me va muy bien con esa postura. Me va bárbaro. Y ahora vamos a la tanda. Sí, vamos a... Vamos antes que esto... Esta chica hace monerías, me hace cosas, está con la cámara y saca un montón. ¿Qué puedo hacer yo con una mujer que te hace cosas de cerca, Jaf? Estamos hablando con Juan Antonio Ferreira, Jaf. Te voy a proponer varias cosas. Primero que escuchemos algo, pero después que volamos de la tanda, que vayamos al pasado, que me cuentes un poco dónde arrancó tu vocación por la música, qué hiciste cuando empezaste por tu barrio, qué recordaste aquello, y después a dónde vas. Pero ahora vamos a escucharte. ¿Qué quieres escuchar? Música. Lo que vos quieras tocar. Soñé que volvía a amanecer. Soñé con otoños ya lejanos. Mi luz se ha apagado, mi noche ha llegado. Busqué tu mirada y no la hallé. La lluvia ha dejado de caer. Sentado en la playa del olvido, formé con la arena tu imagen serena. Tu pelo con algas dibujé. Y después sigue un poquitito más. Instinto de conversación. Hasta la medianoche en Del Plata. Las ramas han perdido fuerza ya y van quedando pocas hojas por caer. Thank you. se apaga con el frío del atardecer. 52.000 kilómetros llevas en lo que va del año. Mm. De kilómetros de músico. Y arrancaste a los 12 años. Chuck Berry dijo, hace mucho tiempo atrás, el bluesero tiene que tener auto. Mm. Para poder llevar a su guitarra y su chica y su equipo a la próxima ciudad donde va a tocar. Mm. Un descapotable. No, descapotable, viste, si dicen. En un lugar tropical. Sí, claro, tiene que hacer calor. Y aparte no te tiene que importar que haya que tapizar el auto una vez cada 3 o 4 años, ¿viste? Porque ¿cuánto te puede durar un tapizado, viste? A la intemperie. Claro, a la intemperie. Jaff, ¿y cuando un chaguito en el tapizado, ¿no? Cuando arrancaste siendo un pibito, un puber, ¿qué soñabas, esto? No, tenía unos sueños. Bueno, en realidad unas cuantas cosas de estas, sí. Pero bueno, a mí me gustó Fogerty. Yo, hasta que no conocía a Fogerty con sus Creedence, Clearwater Revival, no, estaba todo bien con la musiquita, pero no me interesé en tocar cosas. Cuando escuché Cosmos Factory de los Creedence, yo me interesé en tocar y cantar eso que estaba escuchando. Porque la música biorrítmicamente entró en mí, la música de este hombre. Como en el alma de muchísimos otros millones en el mundo. Una música irrepetible. Haciendo ese rhythm and blues y ese rock and roll, ellos eran para mí todo. Y al mismo tiempo escuchaba a los Beatles. Que eran ellos, es otra cosa. Y bueno, yo quería ser John Fogerty. Me compraba camisa a cuadros. Y me dejaba el flequillo. Ahora ya no tengo más. Entonces, durante mucho tiempo, hasta los 15 años, tocábamos todos los temas de Creedence. Y a los 15 años me contratan de palabra, por supuesto. Che, vos, falta que me diga, pibito, tenía 15 años, pibito, vení, vos tenés una bandita, vayan a buscar todo y vengan a tocar. Porque había fallado un grupo. En Ituzaingó, en el oeste. En Ituzaingó, en el Club Fragio pasó esto. Era carnavales y nosotros fuimos a tocar, llevamos, qué sé yo, eran como 20 cuadras. Entre todos los pibitos del barrio, cada uno llevaba un tambor, un platillo, era una fila interminable de pibitos que iban uno atrás del otro llevando todo a mano. Los amplificadores, todo a mano llevamos. Armamos, tocamos todos los temas de Creedence que sabíamos y eso fue todo. Entonces cuando volví a mi casa, yo creí que era profesional. Y en cierto modo sí lo era. Porque me habían garpado. Y entonces dije, qué bárbaro. Tal vez yo pueda trabajar de esto. Que es lo que a mí tanto me gusta. Después de tantos años, 41 años después, hoy, ahora, te digo que muchas cosas se fueron cumpliendo. Pero hubo sorpresas que me dieron mucha más satisfacción. Por ejemplo, recién venía con, bueno, me había quedado sin nafta con la moto, porque regulé mal una cosa, bueno, me quedé sin nafta, ¿no es cierto? Fui a buscar nafta y dejé el casco y yo venía sin el casco, lamentablemente, porque eran como 6 o 7 cuadras de mi casa. Y no tenía más manos para agarrar las cosas. Entonces venía sin el casco, estando a 3 cuadras de mi casa, me para un semáforo. La moto que tengo es una moto negra, una moto un desastre, hace un ruido terrible y parece la de Mad Max. Entonces pasa por adelante mío un muchacho de unos 40 años más o menos y su niña muy pequeñita de la mano. Me mira y me saluda y le habla a su hija y le dice, mira, este es Jaf, le dice. Este es el que te canto, y le cantó una canción. Y los ojos de la piba se abrieron y me miró. Claro, o sea, ¿quién es este? Bueno, pero reconoció porque su padre le estaba diciendo. Entonces, así como estaba, bueno, un saludito sencillo y ellos siguieron caminando. Eso es éxito. Porque el papá de su hijita de seguramente no más de 10 años decidió que él podía presentarme a su hijita, a mí. ¿Me entendés? Entonces, él ha confiado en que mi energía no iba a ser nociva para lo que él más quiere en el mundo. Entonces, eso para mí es el éxito. Tener un suceso social. Porque la guitarrita la toca cualquiera. 5 dedos tenemos todos en la mano para tocar. Pero son las actitudes sociales las que te mantienen o no en el tiempo y en el corazón de la gente. Repasando un poco, preproduciendo esta entrevista, se repetía y se repetía un registro de tu arte por parte de la gente que te escucha, alrededor de un romanticismo, insisto, ¿no?, con lo que conversábamos al principio de nuestra charla, un romanticismo no banal, un romanticismo sutil. ¿Vos cómo identificás tu creación? ¿Qué buscás o con qué cuerda vibrás cuando pensás en la composición? ¿Vas por la música primero y después a la letra? ¿O estás pensando en una cuestión conceptual que vaya a alguna de estos aspectos? Yo tenía una aproximación a la escritura desde bastante temprana edad. En el 91, en el 1991, grabó un disco llamado Salida de Emergencia, un disco muy conocido en Argentina y en otros países también. Pero bueno, lo que quiero decir es que ahí adentro, por ejemplo, estaba Todo mi amor, ¿no es cierto? Entonces, ese disco, Salida de Emergencia, está grabado en Ñon con Da Silva. El portugués Da Silva, terrible, una cosa impresionante. Hablamos del ingeniero de grabación. Sí, el ingeniero. No, porque me fui por la rama y me olvidé de lo que vos me habías preguntado, el concepto de la pregunta que me habías hecho. Sí, no sé si vale la pena. Sí, porque anda por donde quieras. No, quería saber, digamos, dónde. A partir de la percepción que tengo de cómo te registran tus oyentes, la gente que te escucha, si vos cuando componés pensando en algún concepto o... El concepto que te quería decir, por ejemplo, que en ese disco está, hay un tema que se llama Todo mi amor. Está bastante bien redondo el tema. A nivel armónico, rítmico, melódico, y tiene, cuando parece que ya se desarrolló el tema, sobreviene una parte final muy fuerte de volumen y guitarras distorsionadas que no aparecieron jamás, porque antes el que predomina es el piano, y después termina también sutilmente. Bueno, está fenómeno. Ese tema vino entero a mi mente. Letra y música todo completo. Tuve que escribir como pude y dejar de hacer lo que yo iba a hacer y volver a mi casa y tocar y grabar ese tema. Te apuraba el tema. Exactamente. No quería que se me vaya, pero bueno, ya tenía unos pequeños apuntes. Unos cuantos apuntes. La letra completa, por ejemplo. Lo mismo pasa con Elena X. Y eso, bueno, es una inspiración que viene en cualquier momento. Pero yo tengo, por ejemplo, el tema este, Salida de Emergencia, que yo grabo el tema a los 33 años. El tema tiene tres estrofas. Las dos primeras estrofas están escritas en un cuaderno de música, Histonio, que es cuando yo iba a estudiar música, que tiene escrita una sola carilla, porque fui 25 días y no fui nunca más. Te bancaste el solfeo nunca no, más. No. Del otro lado ya hice Creedence, viste, aguante, qué sé yo, Creedence, bueno, lo único que me copaba. Y en la tercera página están las dos primeras estrofas, escritas por mí a los 10 años y medio. El tema lo termino a los 33 años. O sea que hay, digamos, aproximación a la escritura. He leído mucho, muchas cosas, desde muy chiquito. Entonces, la lectura te amplía el vocabulario. Entonces, cuando podés decir las cosas de varias maneras diferentes, hasta que una de esas maneras encaje gloriosamente en una letra que estás escribiendo para una canción, entonces, bueno, tenés más herramientas para llegar a un tema redondo, un tema que sea sencillo, que sea sumamente y fácilmente aceptable y digerible, y que una vez que pase eso, que no te caiga mal. Si sucede eso, bueno, tenés un éxito. Lo único que falta es difundirlo y promoverlo. Ya nos estamos yendo, Jaf, pero nos vamos con tu música. ¿Te parece? ¿Cuál de todos estos temas que evocaste con los ojos encendidos tiene una versión para la guitarra sin graves? La guitarra sin graves. Déjame despedirte antes que arranques. Che, gracias por acompañarnos y dedicarnos la medianoche de tu sábado. ¿Qué te puedo decir? Un gran placer para mí. Voy a hablar en nombre de los artistas independientes, sobre todo los jóvenes. Bueno, últimamente, como tengo una gran aproximación con los chicos, hay un montón de fotos en el Facebook que yo no manejo, pero sí lo hace muy bien Gastón Celeste, donde aparezco tocando en un montón de lados con un montón de pibitos chiquitos. Eso es algo que me está sucediendo hace unos cuantos años ya. Es un gran honor para mí y es un gran privilegio. Todo eso está siempre en mi página para que todos puedan ver tocar a los chicos, guitarra, bajo, batería, cantar. Hay un montón de cosas muy, muy interesantes ahí en la página para que todos podamos conocer a los próximos, artistas argentinos. A visitar la página de Jaf, entonces. Jaf, Juan Antonio Ferreira, con su música nos vamos. Regresamos el sábado que viene después del fútbol, si hay fútbol, hasta la medianoche en Del Plata. Gracias. Nena, quiero verte otra vez.